IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Soy Natalio Bayo, soy autor de todas las obras que hay en esta exposición. Que el título de la exposición es Variaciones Goyescas y son todo obras inspiradas en la obra de Goya, en la obra fundamentalmente de Los Desastres de la Guerra, obra grabada, de Los Caprichos, de Los Disparates y de las pinturas negras, con una característica de las pinturas negras que las obras que hay aquí son prácticamente de las mismas dimensiones que las pinturas negras de la casa de la Quinta del Sordo, vamos. Pues, como es natural, me inspiro en la obra de Goya como muchos artistas contemporáneos hoy. Entonces, eso viene a demostrar o viene a decir que la obra de Goya, sobre todo Los Desastres, sobre todo la obra grabada, es una fuente de inspiración para muchos artistas y que además es de una gran actualidad, porque se ve lo que es los conflictos armados, lo que la guerra saca lo peor del ser humano, en pocos casos lo mejor, y entonces es evidente que eso hoy es muy actual. Y eso ha sido lo que me ha inspirado, sobre todo, siempre me ha inspirado la obra de Goya, desde hace años. Puesto, además, concretamente esta exposición, yo hice como por estas fechas, hace un año, una exposición en La Lonja, que era retrospectiva de toda mi trayectoria, y entonces aquí, como es natural, tenía que hacer algo diferente, algo nuevo, y yo creo que va a sorprender porque es una obra en contra, digamos, de lo habitual de mi trabajo, que es mucho color, y pues en este caso el color es prácticamente secundario. Lo que me interesa es las escenas de Goya, que ya dije en su día que, por ejemplo, en Los Desastres de la Guerra era un gran reportero, pero si se estudian bien Los Desastres de la Guerra, hay como tres secuencias o tres momentos. El primero manifiesta con objetividad lo que ocurre en la guerra. El segundo son las consecuencias de esos hechos. Y el tercero, la tercera parte de los grabados, es una crítica dura y feroz contra los gobernantes de aquella época. Más actual no puede ser, porque, por ejemplo, si tú ves, hay un grabado que dice farándula de charlatanes, y eso es evidente que hoy es de la máxima actualidad, pero no es solamente, sino todos los grabados. Y además, en el caso de Goya, se ve que, digamos que los héroes humildes y anónimos son los olvidados de la historia. Y Goya, sin embargo, hace especial hincapié y sobre todo valorando lo que es la mujer en esos momentos, cosa que no es frecuente. ¿Te sientes profeta en tu tierra? Pues digamos que sí, afortunadamente yo creo que sí. Yo soy un hombre que me siento, soy aragonés, ya lo dije, soy aragonés, español y europeo. Me siento muy identificado con las obras de arte españolas y europeas y me siento muy aragonés y soy afortunado, lo he dicho muchas veces, por haber podido vivir de mi trabajo con dignidad, nada más. Es suficiente para mí. Hay obras de Goya que por su rotundidad, por su acierto, por su, digamos, dramatismo, son muy difíciles de variar. Son imágenes que son muy difíciles de variar. Por ejemplo, en el caso concreto de la lucha a garrotazos, que yo he titulado Las dos Españas. Lucha a garrotazos es que la imagen es tan certera y tan acertada que es muy difícil hacer una versión diferente con respecto a eso, pero también pasa con el caballo semihundido. Son iconos de así como en los grabados se pueden hacer más variaciones, hay diferentes grabados, pero por ejemplo hay grabados que yo no me he atrevido ni siquiera a hacer una versión por la mujer disparando un cañón, que es una imagen también, es un icono, pues eso ya no ni siquiera me he atrevido a hacer otra versión de ese tema. Pero sí, por ejemplo, pues Saturno devorando a sus hijos, pues yo casi diría que es un poco, Saturno se puede identificar con Aragón devorando a sus hijos, o sea que no creo que Goya tuviese ninguna intención de eso, pero quién sabe, a lo mejor sí. En esta muestra, Natalio Bayo aborda los desastres de la guerra y las pinturas negras en dos series de obras pictóricas, realizadas expresamente en 2017 para esta exposición. Se tratan de 38 obras de técnica mixta, creta y tinta china, sobre cartón y 10 óleos sobre yute, que conforman sus variaciones sobre los desastres de la guerra y sus inspiraciones sobre las pinturas negras, en las que el artista recrea el dramatismo, la atrocidad y el espíritu crítico de las estampas y frescos de Goya, pasados por el personal filtro de Bayo. La exposición incorpora además dos series de grabados al aguafuerte y al aguatinta, según los caprichos e inspiraciones disparatadas, editadas en 1996 y 2014 respectivamente. En conjunto se trata de un diálogo del pintor con la obra de Goya, a la que 200 años después considera plenamente actual. La exposición Natalio Bayo, Variaciones Goyescas, se celebra en el IAC Pablo Serrano del 31 de enero al 20 de mayo de 2018 con motivo de la concesión del premio Aragón Goya 2014 al artista, destacando por parte del jurado su vitalidad creativa, su versatilidad, su profundo conocimiento de toda la técnica y género artístico y la creación de un universo plástico con un imaginario propio que incluye una visión personal de Goya y de Aragón. IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.